Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Bienvenidos, esto es Escúchame entre el ruido, por el aire de la colectiva. Un sábado más en el que nos visita una banda. En esta ocasión es la banda Ámbar, Jazz y Bossa. Ámbar es una banda formada en el 2009 y unida para recrear el espíritu del jazz vocal estadounidense de los años 20, 30, 40 y 50. Las versiones de los temas son enfocadas directamente en el formato canción y en el mundo del bossa nova. Los integrantes de Ámbar son Juliana Vivas en voz, Franco Barone en percusión, Charlie Grandal en saxo, Nicolás Urizar en guitarra y Lautaro Aleda en el chelo. No tengo que llorar. Esto es Ámbar, Jazz, Bossa. Vamos a tocar All of Me. Take my leaves, I wonder. Buenas noches, otro sábado, otra banda. Esto es Escuchamiento del Ruido. Nos pueden escuchar a través de la colectiva.org.ar o en el 102.5 del dial. Antes que nada, le quiero dar la bienvenida a Adri. No sé si lo recordarán, estaba una vez hace mucho ya en este programa, el primero del ciclo. ¿Cómo estás, Adri? Gracias, ese. Desde Jingo Biloba que no aparezco. Exactamente, en viejas épocas. El regreso. Quería presentar y un aplauso para los chicos que vinieron acá a hacer el recital de Ámbar, Jazz y Bosa. Sí, un aplauso para el chico. Gracias. Bueno, si paso la palabra a ustedes, si se quieren presentar, contar quiénes son, integrantes. Más o menos. Pasar la palabra, significa cada uno habla y se presenta. No me señalan. Una ronda así de presentación. Como el jardín, ¿viste? Yo soy el saxofonista de la banda, soy Charlie Landa. Bueno. El que hola, Charlie. ¿Cómo estás? Yo soy el chelista, la autora Leda. Yo soy Juliana Vilas, la cantante. Yo soy Franco Barone, el percusionista y baterista. Yo soy Nicolás Urizar, el guitarrista. Perfecto. Y bueno, alguno que tome la posta y cuente más o menos qué es Ámbar, lo que hacen y un poco la historia. Bueno, Ámbar se reunió en el 2008. Empezamos a reunirnos para versionar temas de jazz de los años 20, de los años 30. También incluimos, bueno, este ritmo de la bossa, que nos parecía que estaba bastante armonizado, digamos, con lo que vendría a ser el jazz, y vimos que teníamos muchos elementos para poder agarrar esos temas antiguos y poder versionarlos y darles una vuelta. Y hemos tocado en varios bares, en varios casamientos, fiestas. Bueno, cabe decir en principio que nos conocimos todos en el conservatorio, ¿no? Porque no fue que nos buscamos por la calidad profesional de cada uno, sino que en realidad esto nace a partir de la amistad. Es decir, muchos de nosotros cursamos mucho juntos el secundario, claro, otros cursamos la carrera. Cuando decimos, vamos a dejar el conservatorio, esto es buena remota. Claro, algo así, digamos. Pero bueno, básicamente nace de la amistad y de que nos conocemos y tocamos juntos y bueno. Y hicimos el secundario juntos. Nos recibimos todos juntos. Claro. No de la mejor manera, pero no sabemos qué hacemos peor, si estudiar o tocar, pero todavía no lo hemos decidido. Bueno, básicamente nos juntamos por nuestra amistad y bueno, sí. Por el gusto de música, todos nos gusta el jazz, todos bueno, nos hemos escuchado. ¿Cuál convergemos el jazz? Porque cada uno tiene su propio estilo. Tiene su propio estilo, sus bandas aparte también. Que... Y eso es lo que también hace copado los arreglos, ¿no? Claro, los arreglos de jazz, claro. Que hacemos. Tienen de todos los estilos, hay uno que tiene un poco de tango. Bueno, vos tocaste en una orquesta, sí. De tango. Un así poco que, de funk. Claro, un poco de funk, todos tenemos nuestras. De ska. No, bueno, ahí ya. Y bueno, y sí, en realidad surgió por un casamiento. Estábamos todos en el conservatorio. La hermana de una compañera se iba a casar. Así que nos dijeron, che, ¿quieren tocar? Y bueno, yo dije, bueno, busco un chelista. Y bueno, apareció Lautaro, un saxofonista, y yo estaba tocando con Charlie en otra banda. Y una cantante, ¿y quién iba a ser? Zula, la mejor voz supuesto. Del conservatorio. Sin y duda. Bueno, tocamos en el casamiento, que ahí, nos pidieron... De ahí partió la idea de seguir tocando juntos. Empezamos nosotros. Empezamos tocando un tema de Charlie, ojo. Desarma y sangra. Porque nos pidieron cuando subían al altar que toquemos Desarma y sangra. De Charlie García. Ámbar empezó no tocando jazz, sino rock. Eso es. Sí, bueno, era ese tema solo y después tema, todo jazz, ¿no? Y bossa, después ¿no? Claro. Pero ese fue nuestro debut. Claro, y después incluimos al señor percusionista Franco Barone. Le decimos pulpo porque siempre trae 40 instrumentos para tocar. Le decimos, che, dale, fíjate. El famoso pulpo Barone. El famoso pulpo Barone. Y bueno, básicamente... además como toca, así saca manos de todos lados. Bueno. O sea, no feo, pero... Pero son los jefes del percusionista. Está bien, está bien. Los percusionistas tienen manos para todo. Sí, sí. ¿Y cómo es esto de hacer covers o reversionar con respecto a lo que le pueden aportar individualmente como instrumentista o bien modificar el tema? ¿Cómo se piensa a la hora de hacer un cover igual o versionando al estilo de Ámbar? Yo creo que es instantáneo. Así como hablábamos de que cada uno tenía sus estilos y tiene su mambo y cada uno en su casa, creo que ninguno de los cinco va a ir a escuchar un disco de jazz y de Reina no va a hacerlo, porque es algo que lo tenés incorporado ya y que cada uno trae su premisa, su claro, digamos, y que y en los ensayos, en las juntadas, salen solos los arreglos. Claro, el reflejo de la interpretación, digamos, nace cuando se empieza a ver cualquier estándar. Claro. Por ahí cuando escuchamos el primer estándar de jazz que propone uno de los chicos, por ahí a Julie, que en un momento quería tocar Chick to Chick, o qué sé yo, cuando tocamos a los Me, digamos, directamente al traernos el estándar, digamos, ya nace de cada uno la interpretación de darle un toque distinto. Y ese toque distinto va surgiendo las ideas y se va armando, se va conformando, ¿no? Como tema. Además, al ser estándar, casi todo siempre lo conocemos al tema. Entonces, a partir de ahí es más fácil y sí, en el ensayo, a medida que pasa el tiempo, se les van agregando. Y nos da más libertad a la hora de pensar arreglos. Sí, no todos son estándar de jazz. Tratamos también de buscar temas que sean más desconocidos. Sí, hacemos estándar de jazz porque la gente los conoce, la gente como se copa más con los estándar de jazz. Por ejemplo, los Me, Chick to Chick, Blue Bossa. Esos son los estándares. Sí. Después lo demás son temas de jazz que los hacemos más bossa nova y también hay temas de bossa nova. Hay un poco de todo, digamos. Hay temas que directamente ya uno lo escucha y ya dice, bueno, yo quiero que suene así, que bueno, que vos hagas tal cosa o el otro va aportando y así. Hay ideas siempre. Es un tema Palito Ortega, ¿no? Pero nada. Una señora en un recital lo pidió eso. La abuela de varón. Hay que decirlo. Cuando toque un tema de Palito lo voy a ver. Así igual no fue a ver a Irma. Igual fue igual, una genia. No me hablen mal de la abuela Irma porque no, se pudre. Se pudre todo, ¿eh? Vamos a seguir tocando I Fall in Love. Thank you. Tom Jobim. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz assim. Tu és de mar, é tudo que não sei contar. Thread of you. You. to do. The little ordinary things that everyone ought to do. I live in a kind of daydreams. I happy as a queen. I polish, though it might seem to me that everything, the mere idea of you, the longing here for you. A la hora de elegir los temas que se van a hacer y llevarlos a la sala para... Es que es la tarea para el hogar. Uno viene, che, me gusta este tema, me vuelve loco. Bueno, listo, ahora toda la semana lo van a escuchar. Y no lo hacemos. Nah, y más de una vez ha pasado que viene uno y dice, che, yo quiero escuchar este tema, pero que lo toque por Ricky con Barone porque arman, la verdad. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que ya uno tenemos como la figura de cada uno en la mente. Entonces... Sí, sí. Cuando escuchamos algún tema y queremos versionarlo, por ahí se nos ocurren ideas pensando en nuestro compañero, ¿no? Porque ya no sabemos la forma de tocar de cada uno. Claro, hasta por eso surgió el set de acústicos que son solamente Juli y Nico, claro. Guitarra y voz. Porque dan para la guitarra y la voz. Involucras algo más y se pierde. Seguro, algo minimalista, lo que sobra... Hace ruido, ¿no? Digamos. Ah, en realidad es que nos gusta cómo suenan con ellos dos y por eso decimos, vamos claro. A sentarnos a escucharlos. Vos escuchás un tema y ya lo estás pensando, como él decía. Te imaginás ya al escuchar la versión original, te imaginás ya la forma de tocarlo, de cantarlo. A mí me da preguntarles por qué circuitos se vienen manejando, dónde vienen tocando, digamos, porque muchas veces... Pasa que capaz que está mucho más claro un circuito del rock, un circuito de la cumbia, que un circuito del jazz. No existe, para yo creo, para el jazz vocal que hacemos nosotros, el jazz bossa nuestro. Existe una movida de voz y una movida de jazz, pero que... Que son bien marcadas, bien diferentes, bien marcadas. Pero no hay una en la cual nos podamos incluir. No hay una convergencia. Claro, por ejemplo, en una jam de jazz no hay lugar para el vocal. Claro, no está echando las patadas. O sea, es todo improvisado y está muy bueno, pero no hay un circuito. Todavía no tiene un lugar propio. O sea, en un festival de voz hacemos un tema de jazz y nos echan. En un festival de jazz vamos con los temitas armados y re lindos y nos echan. Y tampoco no hacemos ese tipo de jazz de que todo improvisación. El jazz en sí es improvisación, pero al ser este jazz vocal necesitamos, o a la cabeza a veces sí hay algún par de solos que decimos, che, mirá, metete y cantá. Pero no hacemos ese tipo de jazz de que está todo el tiempo improvisando, o que a Charlie lo matamos y le decimos, che, dale, solo de saxo de 4 minutos. Conocieron saxofonista. Pero el circuito, en realidad empezamos con ese casamiento, como dijimos, y la idea era tocar en fiestas. Así que hicimos tarjetas y todo para que nos contraten. Bueno, tocamos en un par, pero nos dimos cuenta que podíamos tocar en bares y que la gente podía solamente venir a escucharnos, no a comer. Y bueno, y de paso escuchar un poco de jazz. Entonces nos manejamos más o menos por bares en general de Palermo, que son los que nos dan más lugar. Y sí, es muy distinto ¿cómo se llama? El circuito del jazz, porque vos en una banda de rock, para tocar en un lugar tenés que pagar el sonido, tenés que pagar un montón de cosas y terminás perdiendo plata. O bueno, después de no sé cuántos años, ganás un par de pesos, pero recuperás capaz, porque te vino a ver tu primo, tu abuela, qué sé yo, pagó la entrada y recuperaste la plata. Pero no, lo bueno es eso, que hay muchos lugares que te dan justamente el lugar sin cobrarte. Y además nosotros tenemos como un sonido muy fácil. Nosotros amplificamos la guitarra y lo demás va todo acústico, salvo la voz, y chao, ya salimos a tocar. De hecho, tocamos en La Vereda. Una vez tocamos sí, en La Vereda. Una vez hemos... Una feria americana. Parque Chas, ¿no? Sí. Parque sí, Chas. Sí, Parque Chas. Sí. De repente pasaban los autos y bueno, no se escuchaba nada, pero se escuchaba. Pero entonces, cuando estaba no pasaban, bueno, y estaba buena la onda. Y era una cuadra, la gente. Tanto, uno muy transitada, claro, así no que se podía... Y es un estilo que a la gente ni la aturde, ni la aburre. Y también es un estilo que llega a todas las edades. Claro, es decir, no tiene un público selecto de... Claro. Por ahí hay las personas mayores, por ahí les gusta un poco más el jazz originario, ¿no? El jazz improvisado, instrumental. Y a los pibes por ahí, qué sé yo, por ahí no tanto. Bueno, la cosa es que nosotros llegamos a un público bastante amplio, ¿no? Sí. Básicamente el rango viene... qué sé yo, y además 15, 30, al salir a la banda de un conservatorio tenemos mucha gente que le gusta el jazz. Porque en general los que estudian música, mucha gente termina tirándose al jazz. Claro, empiezan estudiando música clásica y terminan. Y mismo esa gente, los temas de jazz vocal tampoco los conoce. Claro. Entonces cuando viene le llama la atención la belleza de esos temas. Porque quizás conocían el mismo tema, pero instrumental y nunca con la letra o nunca con una voz. No, quería agregar que bueno, el jazz como música originaria también. Pensar que los músicos de jazz eran músicos de conservatorio, ¿no? Músicos que estudiaban muchos años la música académica, por ahí, la música de estudio, digamos. Y después salían a tocar un estilo callejero, un claro, estilo y encima, vulgar, imaginado. Entonces, digamos, ya de por sí hay una ligadura ahí. Claro, ¿sí? Y encima el jazz es justamente corromper toda la música clásica. Exactamente. O sea, vos estudiás toda la música, es como estudiarte todas las leyes... Para hacer claro, para hacer todo lo contrario. Bueno, está bien. Justamente, y bueno, está la rebeldía está del artista. Claro. Hay que conocer al enemigo. Toda la formalidad de la música clásica y bueno, de repente decir, che, loco, saquémonos los disfraces. Alejandro Medina, el bajista de Manal, decía que entras en el conservatorio, después del segundo o tercer año se convierte en un reformatorio y después cuando te egresás tenés el deformatorio, para eliminar todo lo que aprendiste. Vamos a tocar un estándar de jazz muy conocido, Blue Bossa. Para.

so timberless. I've been their soft caress. Of your hands upon my hand, the love in your eyes that shine, and no less the moment divine, the touch of your lips on los circuitos por los cuales se mueven, y hablando un poco de lo que es la movida diferencial a la que se puede estar escuchando ahora con respecto al rock y a lo que es el jazz, ustedes cómo lo están viendo, si hay bandas, digamos, de lo que es su palo en auge, o si hay algo para resaltar, o si es todo de afuera, influencias o bandas que estén en este momento. En este momento, tenemos mucha influencia del Delicatessen, que es una banda con la cual nos contactamos, una banda brasilera que hace justamente jazz y bossa, o sea, esa fusión, y hacemos varios temas de ellos. Uh-huh. Y de hecho lo fuimos a ver en vivo. Lo fuimos a ver en vivo, hablábamos. Un cover nuestro de ellos. Claro. Le mostramos That's un tema all. Que hicimos. Con distinta instrumentación, porque nosotros tenemos saxo, violonchelo, ellos no tienen eso, tienen bajo. Ellos tienen bajo, trompeta. Sí, no, la trompeta no estaba, la trompeta está en el disco. Es verdad. Pero, y nos dieron como... Mucha la autorización, claro, de decir, bueno, mira, está bueno lo que están haciendo. Pueden hacerlo. Claro, pueden hacerlo. Aparte ellos tuvimos también son bastante el gusto del aval, de claro, ellos. A pesar de que no nos entendíamos nada, porque ellos hablaron en portugués, y de repente... sí. Bueno, y es un orgullo muy grande, ¿no? Para nosotros, porque nosotros escuchamos Delicatessen muchas veces, y es un orgullo tener el aval de ellos, ¿no? Completamente. Además, decir, nos enteramos que tocaban de pura casualidad. Yo una vez abrí el diario, no sé para qué, porque no, ni diario, ni veo la tele, no sé por qué había un diario, y empecé a pispear, y en la parte de espectáculo aparecía Delicatessen en el Teatro San Martín. Gratis. En el ciclo de jazzología gratis. Y lo llamé, ¿será Delicatessen, che, la banda que escuchamos nosotros? Sí. Bueno, y fuimos. Y en efecto. Y en el país, acá sobre lo que es Argentina, algo para... Para recomendar está Beto Caletti, que es un compositor argentino que hace justamente bossa nova, que empezó haciendo música infantil, por eso lo conocí. Y justamente se enfrenta a esto de hacer bossa nova en Argentina, ¿no? ¿Qué haces con la bossa nova? ¿La cantás? Porque él compone sus propios temas. ¿La cantás en castellano o la cantás en portugués? Entonces el tipo lo que hace, bueno, es hacer sus temas, hacer las letras en castellano y después las pasa en portugués. Claro, y si es no muy sería, bueno. Tiene sería como cantar una samba en inglés. Claro, un tango en alemán. Es jodido. O mételo al tango en alemán. Entonces, sí. Touch of your lips. You're getting to be a habit with me. Every kiss, every hug seems to I just like a drug. You're getting to be in habit with me. Let me stake in your arms, I need it to try the drums. You're getting to be in habit with me. I used to think love was something that I could take all live alone. But now I can do without my supplies. I need you for my own. No, I can't break away. I must have you every day. As regular is coffee or tea. You're getting your clothes and I can get free. You're getting to be in habit with me. Every kiss, every hug seems to I just like a drug. You're getting to be in habit with me. Let me stake in your arms, I'm addicted to try your charms. You're getting to be in habit with me. I used to think love was something that I could take or leave alone. But now I can do without my supplies. I need you for my own. No, I can't break away. I must have you every day. It's regular, it's coffee or tea. You're getting your clothes and I can get clean. You're getting to be in habit with me. You're getting to be in habit with me. I love the way you break in my heart. I love the way you break in my heart. It's terribly, terribly, terribly, terribly thrilling. I love the way you break in my heart. Although I'm gonna ruin it, it's heaven, are you doing it? I love the way you feel when we kiss. You're terribly, terribly, terribly irresistible. Inside of me, you're letting me. You really know how it's gonna hurt tomorrow. Gonna feel so good now. So darling, just keep playing your part. Guess I love the way you break in my heart. I love the way you break in my heart. It's terribly, terribly, terribly, terribly thrilling. I love the way you break in my heart. Although we're gonna ruin it, it's heaven while you're doing it. I love the way you feel when we kiss. You're terribly, terribly, terribly irresistible. Inside of me, you're letting me. You really know how it's gonna hurt tomorrow. But I feel so good now. So darling, just keep playing your part. Take your time and really finish the thing that you start. Cause I love the way you break in my heart. No tomen café porque da úlceras. Basta, chicos. Varones, la reputa que te. ¿Sabes que te escucho? ¿Te escucho? No te escucho, Samsung. Ya lo corro. Escúchame entre el ruido. Every kiss, every hug seems to I just like a drug. You're getting to be in habit with me. Bueno, seguimos en Escúchame entre el ruido. Estamos en lacolectiva.org.ar. Nos pueden escuchar también en los programas emitidos en el blog, que es Escúchame entre el ruido, sin repetir la C. escuchame.blogspot.com y si no en el Facebook, escúchame entre el ruido, ahí está toda la info. Así que, Adri. Y a mí lo que me surge es preguntarles, bueno, sí, en general a los artistas me surge preguntar cómo ven el arte así socialmente, digamos, qué es lo que ustedes buscan transmitir, qué les parece que, de qué manera puede influir el arte o lo que producen a nivel social. Yo creo que es muy personal de cada una. Quizás como grupo tenemos una dirección que es lo que nos une con la amistad, ¿no? Pero creo que cada una tiene su idea cuasi personal. Bueno, igual de, a nivel de grupo, ¿a dónde va el arte? A nivel grupo siempre se entiende el mensaje de que bueno, el hecho artístico parte desde el afecto, ¿no? Desde nuestros allegados, nosotros somos todos amigos. Y bueno, de ahí parte el hecho artístico, ¿no? Que si no, no hay amor, no se va a ningún lado. Exactamente, no es algo selecto, ¿no? No es una orquesta donde se clasificó a cada integrante según sus capacidades para tocar, claro, exactamente. Sino que gracias al afecto que nos tenemos entre nosotros, bueno, se nos dio la paciencia para cuando nos equivocamos, el espacio cuando uno tiene que faltar un ensayo, ¿no? Qué sé yo, bueno, esas cositas que pasan entre las bandas. Pero básicamente el mensaje de grupo es ese. Después cada uno tiene un pensamiento, ¿no? Claro. Sobre qué transmitir socialmente, pero... Y como banda también, que lo que hacemos es un hecho artístico y que cuando tocamos, tocamos porque nos gusta tocar y porque queremos tocar. Tal cual. Y además es un tema es buscar las oportunidades, porque particularmente desde nuestro caso, en este país está difícil poder encontrar oportunidades de los grandes productores y cosas de mentira que se ven en la tele. Realmente desde empezar desde abajo con perseverancia, con humildad, es lo principal. Y ir buscando el camino de esa manera. Claro, es que de hecho el llegar arriba es lo que estamos haciendo ahora. Ser amigos nada más. el éxito... No, también lo que tiene este estilo es que se mantiene ajeno a eso. No es que vos tenés una banda de rock y ya de entrada cualquiera te pregunta, che, ¿y cuándo, no sé, vas a tocar en TV? ¿Cuándo salís en un videoclip? ¿Cuándo tocas en obra? Claro. O sea, ese no es el objetivo para nada. Que también que se entiendan, bueno, también es depende del objetivo de cada, más allá de cada estilo de música, ¿no? De cada persona, como decía Lauta. Pero hay muchas bandas y muchos jóvenes que apuntan a cosas así y realmente eso no sirve para nada particularmente. Sí, la verdad la fama por un día a nosotros no nos sirve. El momento de gloria es estar en el escenario que sea cantando y haciendo lo que nos... Así que bueno, nos vamos de la radio. Claro, y además, gracias por el café. No sé, ustedes habrán notado cuando tocábamos que realmente lo disfrutábamos. Que no es, bueno, está bien. Hay que decir que la radio no es tan grande, pero igualmente no importa eso, ¿me entendés? Nos pusimos a tocar y nos miramos, nos conocemos. Corazones, nos reímos, corazones, claro. Realmente nos sentimos muy bien. Gracias por... Claro, gracias por venir. No, gracias a... Gracias a ustedes por venir. Y plantando a la banda ya en un punto medio y mirando hacia atrás los años que tienen encima y mirando para adelante, ¿qué es lo que ven, digamos, por el espejo, el retrovisor, y qué es lo que ven como horizonte a llegar? En el espejo retrovisor vemos que crecimos muchísimo en los últimos, en el ya último le año. Barba. Ya en el último año fue tomando forma, nos entendemos completamente a la perfección. No, ni siquiera hacen falta palabras a veces para darnos cuenta de todo lo que queremos decir. Y estamos contentos por eso, y por eso lo que hablaba del éxito es justamente esto que estamos viendo ahora. Sí, te das cuenta cuando madura una banda que cuando vas a tocar no te preocupas por el sonido, porque el sonido es siempre suena bien, ¿no? Antes nos preocupábamos, uy, si la guitarra está muy alta, la voz de Julie, qué sé yo, ahora no, ahora ya sabemos que cada uno tiene cómo tiene que tocar, que cuando Julie canta nosotros tenemos que acompañarla Entonces esas cosas que se aprenden con los años, ¿no? Uh-huh. Cuando empiezan a sobrar palabras arriba del escenario, creo que ese es el momento que... Cuando dice, Charlie empieza a contar chistes, ya sabemos que le tenemos que tirar algo. Ya me revolean. Sí, siempre me dijeron que contando chistes era un buen saxofonista. No sé si porque contaba chistes tan malo, pero o por ahí tocaba bueno. Bien, pero... Y todavía no me echaron de la banda. Y para el futuro, bueno, ahora acabamos de grabar un demo. Y la idea, bueno, es repartirlo por todos los lugares que se puedan. Cuanto barrio se pueda. Claro, y nada, que se corra la voz, como decíamos una vez. Tocar en todos los bares que podamos. Que nos escuchen entre el ruido. Claro, que nos escuchen. Exactamente. Entre el ruido, sí. Exactamente. Y bueno, mejor definido. Y estamos acá difundiendo nuestra música para el que quiera escuchar. El objetivo es que alguna persona alguna vez agarre el CD de Ámbar y diga: tengo ganas de escuchar a Ámbar. Claro. Que ponga el CD en su equipo y lo escuche, particularmente eso, ¿no? Y después cuando termine de escuchar digo: che, me arrepiento. Lo quiero sacar. Irresistible. Y bueno, si quieren escuchar nuestra música, ya que estamos de paso, pueden entrar al Facebook, que es Ámbar Jazz Bossa. O sea, facebook.com/ Ámbar Jazz Bossa. Jazz con J y doble Z, Ámbar con B larga y Bossa con B larga y doble S. Así que, y bueno, y si alguien nos quiere contratar, todavía podemos seguir haciendo, podemos seguir tocando nuestros eventos. Pueden mandar un mail a ambarjazzbosa@hotmail.com. Y si alguna chica está escuchando y quiere acá con el saxofonista, ya anote. Le podemos dejar el celular del saxofonista, que es muy copado. I love the way you feel when we kiss. Do it again. I may say no, no, no, but do it again. My lips just ache, you have a take. The kiss that's waiting for you, you know if you do, you won't regret it. Come in, daddy. Oh, no one is near. I may cry, oh, oh, oh. But no I can hear. Mama may scold me, cause she told me it was not even then. Oh, do it again. Please do it again. Say no, no, no, but do it again. My lips just ache, you have a take. The kiss that's waiting for you, you know if you do, you won't regret it. Come in, daddy. Oh, no one is near. I may cry, oh, oh, oh, but no, I can hear. My mom is calling me, cause she told me it was not even then. Oh, do it again. Please do it again. Vamos a tocar Black Battle de Claude Bolin. Thank you.

in between I dream. Black coffee loves a heavy down. I never know someday in this way. Into the shadow, one on cloud to fall, and Lord, have slow the moments go where I do is born. Vamos a tocar Cheek to Cheek. Like a stream. we are together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and read to highest peak, but it doesn't true me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river on a creek, but it doesn't true me half as much as dancing cheek to cheek. Seguimos acá en Escúchame entre el ruido con los chicos de Ámbar, Jazz y Bossa. Y hablábamos del disco que están sacando y están moviendo, digamos. Y si pueden contar un poco de eso, los oyentes que van a poder estar escuchando, qué temas tiene y cómo fue la grabación, todo el proceso del disco. El disco lo grabamos en Sala Cinca, que se encuentra ahí por los Incas y Trunquerato. Sí. Una sala espectacular, que entras y te sentís un Rolling Stone, es fantástica, es genial, la sala, es muy gigante. Buena sala. Son buena onda los chicos. Muy buena onda, nos hicieron espectacularmente bien. El demo tiene 4 temas, que son All of Me, Wave, I Fall in Love y One Don't You Do Right. Queríamos grabar más, pero los presupuestos no daban. Esto lo pudimos grabar con la plata que juntamos en los recitales que hicimos. Claro. Sí. Que grabar es muy caro. Es muy caro, sí. Y grabamos en muy poco tiempo. ¿Qué hicimos? 2 horas por tema. Sí. Que con la mezcla incluida y todo. También así practicamos que... mucho para eso, para claro, poder hacerlo para rápido, poder hacer rápido y que gastar no salga tanto. Lo mínimo posible. My sounded dreams to dry. Y a la hora de lo que es la difusión, ¿ya eligieron algún medio o...? Estamos terminando de cerrar el disco como disco. Recién arrancamos, no hicimos ni siquiera el arte tapa, no hicimos absolutamente nada. Claro, el diseño pero del disco todavía no tenemos. Estamos pensando de agarrar discos, ir a recorrer el centro, San Telmo, todo lo que exista que se pueda decir que existen bares. Y todo donde nos dejen, claro. ¿No? Y todo donde nos dejen, claro. Y bueno, por Facebook también se pueden escuchar todos los temas. SoundCloud. Por soundcloud.com. ¿Por dónde? Por SoundCloud. SoundCloud. Por Facebook. Por Facebook. En el Facebook está el link. Cualquiera que se pueda meter. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano. Todos los sábados a las 20:30 horas. Todos los días Delicatessen. Y así, fluida, como un líquido. caído unos vidrios, como ventanas, cortinas, sin tragedias, sin tempestades, son brumas, son brumas, como he vuelto a rutina, mismas maneras repetidas, mismos telongos, abrazos, siempre iguales, otros brazos, mismos dos días, son pequeñas alegrías, mini fantasías, micro destellos, millares de veces y siempre más, como ahora, en ese beijo, good night, good night. Y así fluida, como líquido en los vidrios, como pienso en las cortinas, sin tragedias, sin tempestades, son brumas, son brumas, como he vuelto a rutina, mismas maneras repetidas, mismos telongos, abrazos, siempre iguales, otros brazos, mismos dos días, dos días. Só pequenas alegrias, mini fantasias, micro destellos, milhares de vezes e sempre mais. Como agora, nisso eu vejo. Good night, good night. Bueno, una pregunta que están respondiendo seguido todas las bandas que vienen acá. Y es como que abre un poco el juego para que vuelen un poco. Y haciendo honor a lo que es el nombre del programa. ¿Qué es lo que a ustedes les hace ruido individualmente o como banda en sí? Bueno, no. Más que la música de masa, me parece que lo que más hace ruido, porque a nosotros básicamente nos gusta mucho la música en vivo, los lugares pequeños, ¿no? La cosa aclimatada. Entonces, bueno, lo que sí nos hace mucho ruido, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es en esta política de la ciudad de Buenos Aires que está pasando, que cada vez clausuran más lugares donde se toca música en vivo y donde se trata de hacer un espacio donde uno una vez a la semana, aunque sea, se olvide un poco de la cosa agobiante de la city, ¿no? Y algo que me parece que nos hace ruido a todos y que nos molesta mucho a todos es esta política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El cierre de centros culturales también que de hecho nos vimos centros culturales, espacios de hecho, culturales. Sí, la última íbamos fecha. A hacer una fecha en el Bar Oveja Descarriada en Palermo y lo acaban de sí, en Arauz y Córdoba, hoy lo clausuran. Como también habían clausurado hace no mucho el Café Vinilo y buenísimo el Café Vinilo. Sí, el Café Vinilo es un lugar, la verdad, muy bonito. A mí personalmente me hace ruido que exista justamente la diferencia. Que exista el River y que exista el Bar. Yo soy amante del rock y del blues y creo que es el mejor ejemplo en la historia para ver cómo el sistema agarra una cosa con mucho poder, capacidad de abrir tu mente y tu espíritu al mango y hacerlo mierda a través de los años y ves claramente la disfuncionalidad de las cosas, cómo van degradándose. Pasa con todo lo que es poderoso al mundo. Lo agarra el sistema, lo hace parte del sistema y te lo aniquila. Lo deglute completamente. No podés entender como, qué sé yo. Y bueno, cuando se trata de una persona que acepta eso, a mí me duele mucho más. Que no me sale ahora un ejemplo muy claro. Yo tengo uno. ¿Cuál? Roger Waters. Y yo lo fui a ver. Sí. Yo lo fui un a gran ver. Ejemplo. Pero es un gran ejemplo de un mensaje tan impresionante como es el de, más que nada, Pink Floyd, ¿no? Y cómo esto se convirtió en parte del sistema, vendiendo entradas carísimas y haciendo shows de millones de dólares. Recontra exclusivos. Para eso, para que el mensaje sea nada. Y no podés creer que el mismo artista que trajo eso y que lo ideó sea parte de eso. Porque si lo aceptás que suceda con una persona que está muerta, bueno, está muerta. Manosean el cadáver, hacen lo que quieren. Quedan cada uno si te das cuenta si lo que hay ahí es verdadero, si es falso, si está putrefacto o no. Pero cuando una persona viva acepta que lo manoseen tanto, eso es ruido para mí. El ruido más zarpado que existe. En lo que es música, ¿no? En lo que es las artes en el mundo. Igualmente yo creo que todo esto está creado justamente, y también a nosotros nos hace ruido, que haya que, justamente como dijiste vos, que haya que pagar para poder tocar, para poder mostrar el arte que uno hace. Que tantas bandas tengan que pagar para poder tocar en un lugar, esto que estamos contando es parte, o sea, es la razón por la cual nosotros después tenemos que pagar para poder tocar en lugares. Nosotros ya no lo hacemos más, eso de pagar. Claro, bueno, ya tenemos mucha experiencia, claro, en esas cosas sí, ya. Y además, más sabiendo una ley que dice que los músicos no tienen que pagar. Claro, al músico para tocar. No se lo trata como un trabajador. Sí, hay una ley, ¿quién la cumple? Las cumple, claro. O sea, bárbaro, existe la ley, gracias. Pero vos leyes, querés tocar y no podés tocar, y le decís la ley y te dice, ¿y dónde salió eso? Mira, yo tengo que vivir, te dice el tipo. De hecho, por algún lado tiene razón. En Francia, cuando una banda toca, le pagan por tocar, porque es toda ganancia para ellos. A los tipos que tocan en la calle, a los callejeros, en vez de cobrarles una habilitación, ¿sí? Sí. Una aceptación para que estén haciendo eso, los incluyen en un plan en el cual les pagan una mensualidad y para lo que pasa a la policía para comprobar de que siguen tocando ahí, no para echarlos. Para ver si siguen tocando, para ver si se siguen mereciendo ese subsidio, ese sueldo. Claro, siendo este el presente de muchas bandas de pagar por tocar, nosotros agradecemos a todos los lugares que nos dejan tocar, que no nos pagan, pero no nos cobran por tocar. Agradecemos a todos los lugares porque es muy difícil encontrar y es lo mejor que podemos encontrar, por lo menos por ahora. También muchos nos dejan cobrar una entradita, aunque sea, para poder justamente, como dijimos, poder grabar el demo, en nuestro caso, y bueno, para seguir creciendo. Don't Know Why, Norah Jones. I don't know why I didn't come. I left you by the telephone. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the rain today, I wish that I could fly away. Catching teardrops in my hand, heart is drinking wine. Would you be on my mind forever? Out across the endless sea, I will die next to see. I don't know why I did. siempre el Vamos a hacer Why Don't You Do Right. Acá con los chicos de Ámbar, ya cerrando, ya dieron un show muy, muy bueno para mi opinión personal. No sé, Adri, ¿qué te pareció? No, a mí me pareció genial, muy natural. O sea, realmente lo que decían de que se encontraban, se conectaban como grupo, se notó mucho durante el recital, durante la grabación. Así que si quieren repetir lo que es el contacto más básico, digamos, para que la gente los pueda estar escuchando y pueda encontrar en lo que es la web. Bueno, para contratarnos nos pueden enviar un mail a ambarjazzbosa@hotmail.com. Repetimos, ambar con b larga, jazz j y doble z y bosa b larga y doble s. Y lo mismo en el Facebook, es www.facebook.com/ambarjazzbosa. Y bueno, después está el celular. Que bueno, ya lo escucharon, ¿no? Muchas gracias por invitarme. No, chicos, gracias a ustedes. De verdad, gracias por el lugar. Sería muy valioso para nosotros. Gracias por nos el trataron espacio muy bien. Y la buena onda. La verdad nos sentimos muy cómodos y creo que hablo por todo. Sí, no, sí. Gracias a ustedes y queda abierta la puerta así para cuando quieran volver y si quieren promocionar lo que es nuestro blog o... Estamos en contacto para fechas o lo que ustedes tengan. Así que muchas gracias por haber venido. Esto fue Escúchame entre el ruido. Lo van a poder estar escuchando lo que son los sábados a las 20:30. Repite domingos a las 24 horas. O si no, lo van a estar escuchando en el momento que ustedes quieran, subido a internet en www.lacolectiva.org. Ahí ponen programas. Buscan Escúchame entre el ruido. Le dan play y ahí tenés Ámbar, Jazz y Bosa. Así que chicos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes. Un aplauso. terminamos con That Soul. Wondering when I